tango se formó en su ley. A la luz de un gran farol medieval, todo el barrio se volcó en aquel caserón bajo el parral a bailar. Y al quejarse el bandoneón se escuchó tristes las notas de un canario que nos hablaba de amor, de mujer, de traición, de milongas manchadas de sangre, de sus manos y el picapelo. Se fue el arrabal con toda su ley. Su historia es tal vez la cruz del puñal. Se fue el arrabal que hablaba de amor y aquel taconear también se perdió. ¿Quién no sintió la emoción del taconear y el ardor que provoca el bandoneón al llorar? Tango brujo de arrabal, triste sol, que se agita en el misal de un querer. Y en la lírica pasión del matón, notas que muerden las carnes, con su motivo sensual, al volcar la pasión que llevamos tal vez muy adentro, en lo más hondo del corazón. Se fue el arrabal con toda su ley. Su historia es tal vez la cruz del puñal. Fue el arrabal que hablaba de amor y aquel taconear también se perdió. Muy buenos días, y acá teníamos Taconeando con la orquesta de Francisco Canaro, grabado el 26 de octubre de 1931. Música de Pedro Mafia, José Horacio Staffiolani. La letra en la voz del zorzal criollo Carlos Gardel. Todo el barrio se volcó en aquel. 11.04 de la mañana, 16 de abril de 2025. Hace un frío en Gijón, mamita querida, con lo bien que estábamos, che. Nos engañaron otra vez, este clímax. Parece que va a haber una Semana Santa un poco pasada por agua y fresquita. Bueno, siempre hay una buena fabada, unas buenas sidras para tomar, para calentar el corazón y dejar calentito ese cuerpo. Bueno, arrancamos acá desde Gijón, Radio Crash, al mundo, la Biblia y el calefón. Puede mandar mensajes de WhatsApp al 66-66-94-474 si quieren comentar algo, si quieren pedir algún tango en especial, si quieren saber alguna historia o si quieren contar alguna historia. Así aprendemos siempre un poquito más. Y como es una mañana fría, vamos a poner un poco de picante. Rodolfo Biaggi, 1941, picante. Thank you. Rodolfo Biaggi, picante. Vamos con Eduardo Rovira y su agrupación de tango moderno. Sónico. Con su sónico, que muchos comentaban en la época, claro, él coincidía al mismo tiempo con Astor Piazzolla, y decían, claro, Astor Piazzolla era el famoso, pero el más técnico y el más potente en su innovación y en su vanguardia era Rovira. Pueden buscar muchos videos que tienen por YouTube y pueden investigar a este tipo, que era un genio, capo terrible. Encima, miren la locura de música cuando hace el remanso, cómo te lleva al limbo ahora. Esta parte es increíble. Qué genio, mamita querida. Y ahora vamos a meter a un Anelio Mar. Viejo jardín.

y no dejó nada, 25 añitos. Era hija de matrimonios, de matrimonio de inmigrantes españoles, José María Bernardo y la mamá María Jiménez, los dos de Andalucía, él de Almería y ella creo también de por ahí. Eran 7-8 hermanos. Empezó los estudios a tocar el bandoneón de muy jovencita y claro, siendo una mujer con el fuelle era todo un tema para los ambientes de la época. En 1921 fue contratada para actuar en el Café Domínguez, con una suma de 600 pesos mensuales que era en ese tiempo mucho dinero, en la calle Corrientes al 1500. Con el sexteto denominado Orquesta Paquita, que tenían como integrantes a los jóvenes Osvaldo Pugliese al piano, Alcides Palavicino y Elvino Bardaro, considerado uno de los mejores violinistas, Miguel Luca en la flauta y el hermano de Paquita, Arturo Bernardo, en la batería. Allí estaba Paquita, se cuenta, cara redonda, ojos oscuros, larga melena con rizos, blusa blanca, falda negra, sentada sosteniendo el bandoneón entre sus rodillas, con los pies apoyados en un cojín recamado. El público acudía a verla y a escucharla tal cantidad que la policía debía cortar el tránsito de la calle Corriente, que en ese tiempo era angosta. Después se hizo una avenida en el 36. Así que se imagina lo que sería Paquita Bernardo. Compuso algunos tangos muy bonitos, algunos fueron grabados. Ella no tuvo la suerte de que pueda tener ninguna grabación de ella. Paquita nos dejó un 14 de abril de 1925 a consecuencia, se dice, de un resfrío mal curado. Algunas versiones dicen que su muerte se debía a que tenía tuberculosis, que agravó la salud. Así que hizo de sus composiciones, tenía una que se llama Cachito, que fue dedicado al hijo de Horacio Domínguez, que era el dueño de Café Domínguez. Así que vamos a poner primero de todo Café Domínguez, donde tocaba Paquita Bernardo. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone. A tus mesas caían Pirincho, Arola, Firmo y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Thank you. Café Domínguez, con la voz de Julián Centella y la orquesta de Ángel D'Agostino. Carlos Gardel le grabó a Paquita Bernardo, que es de su composición, con la letra de José García Jiménez, Francisco García Jiménez, La Enmascarada. Composición de Paquita Bernardo. Vamos a escuchar por la voz de el zorzal criollo, Carlos Gardel. También se lo grabó Firpo. Cuando quise en la vida, confiado solo una vez, la mujer de mi sueño fue traidora después, y aquellas manos tan cálidas ocultaban el puñal que mató cuando apenas germinó mi libertad. Hoy encontraba limpia en un baile enmascarada, la delató su mirada y una farsa con mi mujer. Fingí no reconocerla, fui galante y ocurrente, y luego en palabra ardiente honda pasión declaré. Al creer conquistada mi amorosa locura, de su triunfo segura su antifaz se sacó, y al mirarle los ojos recordé no emocionado la traición del pasado, y le dije con rencor: ¿para qué me has mostrado tu cara sin antifaz? Si de hacerme tu esclavo no es tu cara capaz, en ella risa su lágrima no dicen nunca verdad. Si sabré que tu imagen viva y fiel también es antifaz. Y acá teníamos la voz de Carlos Gardel con La Enmascarada, terrible tango, me encanta. Siempre me gustó de pibe, cuando siempre escuché a Gardel y escucho a Gardel. Voy a mandar un besito grande a mi tana preferida, que está de Santiago, que antes puse Sónico de Rovira y me acordé de vos, Tanita, porque sé que te gustaba, que te gusta Rovira. Entonces me acordé y digo, mira, vamos a escucharte. Así que te mando un beso grande, Tanita. Nos vemos pronto, ¿eh? En dos semanas vamos a ir a... Voy a poner música a Vitoria. ¡Vitoria! ¡Cantemos Vitoria! A ver si... De acá de Gijón vamos y unos cuantos. Y unas cuantas. Tanita, si te querés arrimar al fogón, nos vamos a ir a la Vitoria. Primer fin de semana de mayo. Ahora voy a mirar la fechita. Sería el sábado 3 de mayo. El mes taurino. Estamos escuchando a Firpo, Mascarada, grabado en 1934, con la voz de Carlos Varela y esta energía de Roberto Firpo, que siempre marcadito. Roberto Firpo empezó a principios de la década del 10. Quiero decir, tenemos acá eminencia total. Grabó barbaridades de tango, como Canaro casi. Si no, indiferentes por las calles al andar, sin luz, sin fe, sin hogar, sin amor, y burlándose del ajeno dolor, tipo vividor se labra de burgués, otras vende su amor predicando al revés, y amantes que al besarse se juran lealtad, y luego al separarse lamentan su orfandad. El mundo mismo es el tinglado de la farsa, y por destino cruel, la gente son figuras de comparsa moviéndose sobre él. Mascarada, mascarada, es el mundo inmenso y grande, de almas disfrazadas, junto van hartura y hambre, de verdura y carcajada, en sueño y decepción. Decir, si pensas espiantar, hace tu gusto vieja, que para mí es igual. Mujeres como vos se encuentran un millón, si es cierto que espiantas, que papa corazón. Decide si no más, pa' qué tanto pensar, cachate tu bagallo, nunca, nunca vuelvas más. Si no resuelves vos, piantarte de mi lado, cacho yo mi bagallo y chao pinela chao. Y este era Chau Pinela, con el sexteto de Carlos Di Sarli, donde esto lo montó allá por el 28, por ahí. Carlos Di Sarli, que venía desde Bahía Blanca, y donde también era Juan Carlos Cobian, el precursor de casi las marcaciones del tango del 2x4, antes de que pasara de ser más, ¿cómo te puedo decir?, más habanerazco. Y bueno, voy a dedicar a mi amiga la Tanita, que está en Santiago. Voy a dedicar a Fuego Lento, que ahora va a hacer unas cositas para que vaya con todo el fuego dentro y que lo disfrute mucho. Un besito, Tanita, este va para vos. Eduardo Rovira, A Fuego Lento. Thank you.

en mi cofre de ilusión, dindón. Si este amor me ha de hacer llorar, a su brazo me de entregar. No me importa sufrir, quiero amando soñar y soñando morir. Vamos a poner a Amelie, este gran rockero que también hace tango. Estaba en las filas de los Abuelos de Granada, allá con Miguel Abuelo en los 70, y ahora le mete al tango. De Chusmas con Juan Melingo Capo, y esto va grabado en el 56, La Borde y Juan D'Arienzo, para mi querida amiga Laura de Vitoria. ¡Ay, mimosa! Si te siguen las miradas más celosas, ay, mi moza, ¿qué te importa que la gente se haga cruces y comente si me das tu corazón? Date cuenta que en el abril de tu boca se está incendiando ambiciosa la rosa de mi pasión, mi moza. Porque tu inútil empeño de hacerme sufrir así, si hasta despierto te sueño y soñando ser tu dueño, me duermo pensando en ti. Ay, mi moza, quisiera darte mi abrigo, quisiera hacerte feliz. Por eso al cielo le pido y a Dios darte el castigo, que te enamores de mí. Si es que tengo la fortuna de tu amor de miel y rosa. Nunca, nunca habrá ninguna más amada y más hermosa. Ay, mi moza, si en tus labios tan perversos prendería con mis versos el más rojo madrigal, y tu beso lo llevaría en mi vida como una flor escondida que halló en mi pecho su ojal. Ay, mi moza, quisiera darte mi abrigo, quisiera hacerte feliz. Por eso al cielo le pido, quiera Dios darte el castigo, que te enamores de mí. Y aquí tenemos Armando Laborde con Ay, mi moza, con esa orquestaza de Juan D'Arienzo, grabado 1956. Que voz tenía Laborde con esas patilludas. Me acuerdo, lo vi cantar en La Riviera, allá en La Boca, que fui con mi amigo el Nano. Qué bien estuvo ese día. Me acuerdo, después de ahí nos fuimos a un boliche por 11. Qué bueno estuvo. Pasamos por el hotel, había, me acuerdo. Lindo. Alberto Morán. Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de viviendarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día al cebuelo soñando triunfar, y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, derrumbé a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pegar al regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, mi barrio no es este, cambio de lugar, prefiero quedarme, morir en la huella. Todo he perdido, barriada y hogar. Total, otra herida no me hace ni mella. Será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando. La orquesta de Armando Cupo, la voz de Alberto Morán, San José de Flores. Y ahora voy a dedicar este tango que viene siguiente a mi amigo David Berlín, mi gran amigo, ese gran violinista, pianista, un capo, un tipo bárbaro. Que sé que le gusta a Alfredo Gobi, a Orlando Goñi, que se lo dedicó a Alfredo Gobi, a su amigo Orlando Goñi, a Orlando Goñi. para vos, baby. sin vos. Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Y habrá de llevar la vida, pañuelo al aire tirás. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Porque marcará el destino a fuego el hacer razón. Si yo no estaba en tu tiempo, porque me amanezco pensando en los dos. Si yo no estaba en tu tiempo, porque me amanezco pensando en los dos. Y este es el chaqueño palavicino, La Viva Japo del Río. Y ahora también dedicado a David Berlín, Néstor Guernica, un folclorista, violinista, terriblemente bueno. Este mundo y con poco partiré, pa' que cargar equipaje, si me iré pa' no volver. Pa' vivir es importante solo lo que tienes, poquito aprieta las manos, por planear nacer. Los ojos, al cerrarlo te perdes, que poquito vale lo que, si el alma ya no se ve. Diosito me dio la vida y me regó con su suerte, ahí también yo le debo el misterio de mi muerte. Su madre, el hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal. Toda siembra da su fruto, si le preparan el suelo, que cosecha tendrá el hombre, sabor a su pensamiento. Igual que el árbol, se nutre de sol y agua, se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta. Diosito me dio la vida y me regó con su suerte, y ahí también yo le debo el misterio de mi muerte. ¿Se acuerdan hace más de 15 años cómo sonaba esta milonga de la puteada? Decían que decía la puta que te parió, decían los músicos cuando querían putear a otro músico, compañero, le hacían esa melodita. Esteban Morgado. Thank you. orquesta de Francisco Canaro, allá grabado por la década del 30. Terrible tango, re milonguero. Estamos escuchando de fondo a Otros Aires con Rotos en el Raval, barrio de Barcelona, barrio sumerío, diría Jorge Vidal, donde había mucha mezcla de este fin de semana, Semana Santa. Vamos a estar en la Tabacalera haciendo unas plateadas sobre las mesas. La semana que viene, milonga de Fer el viernes y el sábado la nuestra. Desde el Ecuador hasta Pakistán, aquí al costado de Barcelona, donde la gente pasa a mirar, porque la tristeza está de moda, como sardina con minifalda, vendiendo el cuerpo, comprando almas. No es un pecado si es por el pan, sudar las sábanas del Raval, la raza, los rezos, las risas roncas, los ramos, rameras, las rosas rojas, la rima que rime con remendar, los ratos rotos en el Raval. Argentino y rasta, aquí está toda la humanidad, entre San Antonio y las Ramblas, como un puchero pero de razas. Pasa un milagro que nunca pasa, se besan solos en un saguán, la marroquí con el catalán, la raza, los rezos, las risas roncas, los ramos, rameras, las rosas rojas, que rime con resignar, los ratos rotos en el Raval. Yo dejé la ruta y encontré un camino por las aceras del barrio chino. Hay un poco de luz en esta oscuridad. Una enciclopedia de la humanidad. Mañana, el baile de doña Fabiana va a resultar realidad. Podrán pegarse de gran suita a la gente vecina, aunque siempre una cochina no dejará de hablar más. Pase nomás, arrímese, parece usted un carabón. Hay fiesta aquí y métase, que mi Fabiana Pito se invitó. No es un soldado, habrá que ver, faltaba más que pues así. En la reunión, sépalo usted, entra cualquiera, venga por aquí. Entre tanta gente amiga, se escuchan los comentarios, ¿Qué le parece la silla? ¿Cómo chupa el comisario? ¿Qué más calude la fiesta? Hay de todo que empanadas. Pa' estos y queña Fabiana llevan el pago la fama mejor. Terminó la reunión, la que se armó había que ver. Vení pa' aquí, no te escapé, le gritó el viejo Pancho a su mujer. Solo quedó junto al fogón, algún mamón que despertó. Sin compasión me hicieron honor, diciéndole afuera borrachón. Acá teníamos el baile de Ña Fabiana, hermoso valsecito del sexteto mendocino de Francisco Lauro. Gracias, Laurita de Vitoria, que me pasa estas cosas que ni lo conocía. Y como siempre digo, acá estamos para aprender. Qué lindo estuvo. Ya saben, al 6666-94474, comenten, pidan, acérquense, lo que quieran. Porque la idea es ir creciendo. Olvídame, Alberto Chahue. Mi conciencia me lo echa siempre en el cara a mi pobreza. Era mucha tu belleza para este humilde rincón. Por eso nunca podré reprocharte. Le busqué rumbo a tu vida y aunque a mi lado tendría solo el beso del dolor. Mezquina tiene alma de usurera, da un poco de alegría pa' cobrarte el dolor. Por eso es que buenamente te perdono y te consuelo. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos, dice la letra de Olvídame. Con esa forma de interpretar de Alberto Chahue y ese peso y esa... ese misterio que tiene estos tangos de la década del 30 con esa aguja bien rasqueteada. Vamos a escuchar ahora Juan Carlos Casares, Tango Negro. Un poquito de candombear para levantar el ánimo y el frío. Tango Negro, Tango Negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera

callecita, son vida de poesía, no vino ni un día felices los dos. Compañera, de azul las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, ¿pa' qué la buscaré? Callecita, son dedos de poesía, no vino ni un día feliz de los dos. Compañera, del sol las estrellas, después la tarde aquella, camino de Dios. Esquinas porteñas, Angelito Vargas, con la orquesta de Ángel D'Agostino. Y acá estamos con Flor de Amigo, Mario Pomar, Carlos Di Sarli, dedicado a la amistad. Así que a los que sientan que tienen un Flor de Amigo o una Flor de Amiga, escúchenlo. Acorralado en un abismo, envuelto en pena, en abandono y desencanto, cuando en un gesto de gran compañerismo trajiste ayuda y alivio a mi quebranto. Desde entonces yo supe del encanto, del gran valor que encierra la amistad. Y es por eso que este tango yo lo canto para todos los amigos de verdad. Hermano, fue tan grande lo que has hecho. Quiero apretarte en mi pecho en abrazo fraternal, flor de amigo, de esos que no se te piantan. Cuando las gaviotas cantan anunciando el temporal, conozco a esos amigos que en la vida te palmotean y son de alma traicionera, los que en el juego te esconden la partida y te lancean también la compañera. Que aunque tengan repleta la cartera, te ven muriendo y no te ayudarán. Los que tienen menos alma que las fieras, que hasta a la vieja le están negando el pan. Hermano, fue tan grande lo que has hecho. Quiero apretarte en mi pecho en abrazo fraternal, flor de amigo, de esos que no se te piantan cuando las gaviotas cantan anunciando el temporal. Flor de amigo, temazo terrible, con esa potencia de la orquesta de Carlos Di Sarli. Bueno, como decía, la semana que viene, viernes, tenemos la milonga de la frontera de Fer en Carreño, creo que hay la vuelta a la playita. Y el día 26, eso es el 25 viernes, y el 26 tenemos la milonga de la Pituca ahí en Alfredo Turuán. Número 5, creo que es por ahí. Nobleza de Arrabal, Nerio Mar, Francisco Canaro. En un ranchito de Alcira tengo el hogar de mi vida, con cerco de sinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando pasando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de cuarteador, rosín, feril, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. De Alsina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese En el año 1936, la revista Sintonía, perteneciente a una editorial, hizo un juego popular entre sus lectores. Tenía la finalidad de elegir a 5 de los mejores instrumentistas de la década del 20 y del 30, esto fue en el 36. 2 bandoneones, 2 violinistas y un pianista, para convocar y realizar con ellos 5 4 grabaciones con el sello de la RCA Víctor. Los que ganaron fueron bandoneones Pedro Mafia y Pedro Lawrence, violín Julio De Caro y Elvino Bardaro, y Francisco De Caro, el pianista. Para las grabaciones justo coincidió fechas de Pedro Mafia y Pedro Lawrence, que estaban actuando por diferentes partes del país. Entonces fueron en su lugar los que quedaron en segundo, bueno, segundos y terceros puestos, número siguiente, quiero decir, tercero y cuarto, de bandoneonistas. Entonces los que los grabaron fueron Ciriaco Ortiz y Carlos Marcucci. Quiere decir que de todo lo que se eligió eran Pedro Mafia, Pedro Laurens, Ciriaco Ortiz y Marcucci. Como Pedro Laurens y Mafia estaban fuera, se grabó en el 36 4 temas, que fueron Chiclana, Tierra Querida, El Tirabuzón y Un Lamento. Los pueden buscar por internet. Ahora vamos a escuchar uno de esos. No hay contrabajo, para que vean que contrabajo hace mucha falta, pero este es el quinteto Los Virtuosos, grabado en el 36. Y repito, Pedro Mafia, Pedro Lawrence, Julio De Caro, Elvino Bardaro y Francisco De Caro. Un Lamento. Thank you.

intentaste alejar, te supliqué, mas todo en vano fue, ya no me amabas. Junto con la frase del adiós, moría aquel amor que tanto idolatré. La noche fue envolviendo el alma mía, y en esa oscuridad me pregunté, ¿qué es lo que faltó que no te di, si solo para ti vivía yo, corazón? Si yo pudiera comprender esa razón que alejó, si yo pudiera comprender por qué perdí de tu querer, por qué la vida, el alma, el corazón daría por tu amor. Tu amor que ya no está, por eso en esta soledad pienso aún que paso. Llegando al final del espectáculo, tenemos ahí Raúl Iriarte, Si yo pudiera comprender, Amargura, tangos hermosos, A veces, de Estos Aires. Y bueno, vamos rematando con Vida Querida. Vida, Vida Querida, Osvaldo Fresedo, con la voz de Ricardo Ruiz. Que tengan una buena semana santa y disfrutar mucho. Pásenla lindo. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Abrazo gardeliano, abrazo bien tanguero y bien fraternal. Vida, vida querida. Noviecita de mi vida provinciana, Buenos Aires de tu lado me llevo, cuando las ansias promisoras de un mañana nos separaron triste el alma. Noviecita, un juramento nos unía, fue el primero nuestro beso del adiós, y al alejarme de ti mi musa buena concibió el verso aquel de mi primer amor. Vida, vida querida, ya no sé cómo llamarte para poderte explicar que la vida para mí sin vos solo es pesar. Vida, vida querida, yo siempre así he de llamarte, y esa frase de pasión la dirá en cada latido mi corazón.